Buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al episodio número 876 del programa más brutal de la FM en Colombia, emitido desde el año 2006. Nos colabora en este episodio Carlos Andrés García, en el máster de control Andrés Alzate, en la realización y producción quien les habla Ricardo Gutiérrez y la dirección de Natalia Gallo. Transmitimos a través de 97.7 de la FM desde el Centro Cultural Luz y Tejada en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Los invitamos a los próximos eventos. Rock al Parque del 9 al 11, donde van a estar agrupaciones como Testament, Udo, Sacred Rage, Doro, Haggard, Hypocrisy. Noviembre 16, el Open World Fest con Carnagia, Inbreeding Sick, Nihilostap, Coventrice en Cartago, British Lion para noviembre 23 en Bogotá y al día siguiente Iron Maiden. Barcelona Metal Fest para noviembre 30, donde van a estar agrupaciones como Guerra Total, Chaos and Chaos, Bonstor, Requiem, Goetia y otras bandas que están pendientes de anunciar. HDI, diciembre 1 en Bogotá, Whitechapel con Die Art Is Murder para diciembre 4, Venom con Warbringer para el 5, ese mismo día Blood Red Throne en Bogotá y el 6 en Popayán, Angelus Apatria para el 10, el 14 Heaven Chalbor con Ginger, enero 24 Left to Die con ex miembros de la agrupación Dead, tocando canciones de Leprosy y de su primer trabajo Scream Bloody Gore de la agrupación Dead. Obituary para febrero 9 en Bogotá. Besat con Horna para febrero 27, Bogotá 28, Medellín. El primero en Cali, primero de marzo y el 2 en Pasto. Nargarot para el 7, el 8 Angra en Manizales. El Viuda Negra Metal Fest para el 14 de marzo y 15 con Sacramentum y Jot Iria como bandas principales internacionales. Y para agosto, el Bogotá Subterránea Fest, donde ya están confirmadas las agrupaciones Rotting Grave, Cool of Evil, Sadistic Rot, Sepulcra, Baptism y Adversaria. Abriremos el programa con una canción original de Celtic Frost, que lleva por nombre Mesmerized, ejecutado por los suecos formados en 1988, Grave. Vamos a continuación con nuestro bloque de Deathmatch. Por un lado, nos vamos por una agrupación de 1979. Se trata de Aton Craft, que de su EP de 1986, Queen of Death, escucharemos la canción Protector de esta banda proveniente del Reino Unido. Se enfrenta a los norteamericanos Holy Terror de 1985 y de su trabajo de 1987, Terror and Submission, escucharemos la canción Mortal Fear. We'll be right back. Buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Metalovilia, la sección dedicada al formato vinilo, al LP. Para esta noche traigo una pasta de un grupo canadiense formado en 1985 en Montreal y enmarcado en el thrash metal. Se trata de la agrupación Aggression. Este gran grupo canadiense solamente editaría un trabajo en 1987, en la década de los 80 solo ese disco, hasta un disco en 2004, es decir, tardarían alrededor de 17 años en editar un segundo trabajo. Pero para esta noche vamos a escuchar ese debut del 87, un disco que salió en pleno auge del thrash metal, y pues estos canadienses no se quedan atrás de sus compatriotas Sacrifice, Slaughter, propio Burz, Soothsayer, Razor, y también como algunos grupos canadienses, americanos, como Dark Angel, como el propio Morbid Saint, Devastation, un thrash muy agresivo, muy cañero, muy rápido. Así que ese gran disco de 1987 titulado The Full Treatment, el tratamiento completo, vamos a escuchar tres temas. El primero de ellos, Forsaking Survival, que abre la cara del disco. El siguiente, Frozen Aggressor. Y el tercero de esa misma cara, Green Goblin. Esto es Aggression de Canadá. Fast against the wall. Gonna change you. Guys on the road, and then the back of the house. Dog is on the way, ready to be your place. Vamos ahora con la nueva sección de Legión Extrema denominada Demología, donde lo que buscamos es escuchar la versión en demo de un tema de un grupo legendario clásico del metal para luego escuchar la versión que saldría en el álbum completo oficial más tarde. Para esta noche traigo una auténtica leyenda del thrash metal norteamericano, formados en 1984 en la ciudad de Nueva York. Se trata de la agrupación Nuclear Assault o Nuclear Assault. Ellos editarían solamente dos demos antes de ese gran debut del 86, Game Over. El primer demo titulado Back with Vengeance y el segundo y más conocido titulado Live, Suffer, Die, Vive, Sufre, Muere. De este segundo demo del 86 antes de su debut vamos a escuchar el segundo tema titulado Radiation Sickness, para luego irnos al álbum completo oficial de ese mismo año titulado Game Over, Juego Terminado, y escuchar el mismo tema, Radiation Sickness, que es el quinto de la cara del vinilo. Así que bueno, esto es Demología, vámonos con Nuclear Assault, de su demo Life, Suffer, Die, y luego de Game Over, el tema titulado Radiation Sickness. Come on. escuchamos nuestro pasado bloque Demonología con la agrupación Nuclear Assault. A continuación nos vamos para 2019, que nos está presentando su novedad. Se trata de 200 de Stab Wounds, con su trabajo que será editado próximamente, Manual Maniac Procedures. Escucharemos las canciones Release the Stains y la canción de Filed Gestation, de esta agrupación norteamericana. También continuando en Norteamérica, una agrupación conformada por Ice-T, un rapero y también actor de películas, radicados en Los Ángeles. Estos norteamericanos pues editan para este año su trabajo Fought What You Heard, del cual vamos a escuchar dos canciones, Fought What You Heard y Psychopath. Vamos entonces con este par de novedades. Yo, Bonnie's in the building. Let me tell you about some real gangsters. Let's talk about the blue and the red. Half the dirty motherfuckers should be locked in the feds. They make laws and break laws, it ain't no thing. Would have my homies stuck or fucking locked in the bed. Fuck it. These gangsters are cold, hard, and wicked. They control our lives, they live off lies. They're looking in the face, don't even wear a disguise. Cross the gang, motherfucker, you die. It's the Democrats, blood Republicans. Motherfucker got over 90 fed indictments. Democrats, blood Republicans. These motherfuckers somehow stay on bail. Help me with this shit. It's the Democrats, blood Republicans. We already know government's gangster. Democrats, blood Republicans. Listen, fuck what you heard. The wings are on the same bird. They make us pay them, they call it a tax. On the street it's called extortion and jack. I've seen white people crying government tears. Hey, black people, we've been crying for years. Fox News is on some straight blood shit. CNN is most definitely crazy. This shit is very far from done. Yo, motherfucker, what sex you from? Democrat, blood Republicans. I got homies in jail for weed, man. Weed. Democrat, blood Republicans. People are losing their houses worldwide, man. Stop it. Democrat, blood Republicans. Motherfuckers on their yachts talking about we gon' get to it. Democrat, blood Republicans. Fuck what you heard. The wings are on the same bird. The whole idea of a two-party system is bullshit. You know what I'm saying? Like, we all from the United States, right? We all people, so why the fuck have they decided to split us up? It's the plan. Bullshit. I don't meet you and say, what's your political preference? This shit is gangbanging, cuz they got us all fucking twisted. I don't give a fuck what set you claim. Left wing or right, yo, it's all the same. You're racist or you're not. And you ain't fucking honest just because you claim cop. Divide and conquer, that's the key to the game. Keep us fighting each other while they rob the train. It's gang banging, the red and the blue. The question is, which gang are you? Democrat, blood Republicans. If God had one of us today, he would have given us candidates. Democrat, blood Republicans. Most of these motherfuckers is old, man. I mean, I'm old, but goddamn. Democrat, blood Republicans. We're fucked up. Trust me, this shit's gang. Democrat, blood Republicans. Fuck what you heard, the wings are on the same bird. The same bird. Escuchamos nuestro pasado bloque de novedades. Vamos a continuación con una agrupación procedente de Medellín que se llama Sol de Sangre y que sus integrantes, la mayoría, están ubicados en otros países como Australia, Estados Unidos y entre otras. Incluso hay un miembro todavía en Medellín. Escucharemos de sus dos sencillos que han lanzado, Entre Mares de Vómito y Hijos de la Podredumbre, que han sido el abrebocas de lo que pueden ser su próxima producción de esta banda colombiana. Yeah.

and I still can hear him say,